dará. Dame tu mujer, José, dime cuándo me la dará. Tú eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Tú eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Acuérdate, Joselito, del dinero que te di. Acuérdate, Joselito, del dinero que te di. Y a cambio de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí. Y a cambio de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí. Oye, Joselito, yo quiero esa morena. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Oye, Joselito, yo quiero esa morena. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. ¡Ay! Casa me llevó. Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó. Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró. Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Acuérdate cuando Dolores, que mi alma casi la destroza. Acuérdate cuando Dolores, que mi alma casi la destroza. Oye, Joselín, yo quiero esa morena. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Oye, Joselito, yo quiero esa morena. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Óyeme, José, yo quiero esa morena. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Ay, hombre, para que veas cómo se sufre. Uy, uy, uy.